comienzo de la vida, el hombre conoció su universo. Luego creó la música. Junto a ella, el sonido Omega. La redacción musical de Radio Surco presenta Portal de Éxitos, el hit parade oficial de esta emisora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Top Semanal de Radio Surco, el portal de éxitos en esta jornada del sábado 18 de mayo de 2013, emisión 18. Les saluda Roberto Carlos Sánchez con la invitación a que me acompañe hasta el final. ¡Hey! ¿Qué tal, amigos? Desde Radio Nederland Internacional, un saludo muy especial para los oyentes de Portal de Éxitos, el hit parade oficial de Radio Surco en Ciego de Ávila. Y sí, ya comenzamos a mover la tarde aquí en la FM 102.7 de Radio Surco y también por la 1080 y la 1140 AM con cobertura máxima para toda la provincia avileña y un poquito más allá. Pero llegamos también a todo el país y al mundo por nuestro sitio en internet www.portalavila.wordpress.audio-real-en-internet. Así que el saludo a los avileños que a esta hora en otras regiones de este planeta están conectados con la señal de su emisora amiga Radio Surco en Ciego de Ávila. Bien, para esta tarde el portal reserva sus segmentos habituales. Tendremos los 15 discos. También traigo lo más reciente de Baby Lores y de Marc Anthony. Así que los que gustan de la música de ellos estarán de plácemes más adelante aquí en el Top Semanal de Radio Surco. Y también el concurso telefónico mediante la mensajería de texto. Desde ya puedes enviar tu mensaje a través del 52 47 16 31. Repito el móvil: 52 47 16 31. Decidme quién está en la posición más alta del portal. Estos son los nominados: Feel This Moment, Pitbull con Cristina Aguilera, Caramba con Vivir la Vida, o el trabajo de Jesse Joy con Mario Don, Llorar. ¿Cuál de los tres está en el 1? Teléfono 52 47 16 31. Lléguese con toda la fuerza de la música. Momento en el top, emisión 18 del año 2013, para presentar ahora los puestos del 15 al 11. Posición 15. Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibido para ti. Aquí encontramos en su primera semana en lista al boricua Tito Nieves. Repito, primera semana en el portal, ocupando ahora el puesto 15. Ya te olvidé. También cumple su primera semana en lista lo más reciente de Manolito Simonet y su trabuco con la participación especial de los Cuatro Intocables. Este es el puesto 14, Farandulero. Va en retirada lo más actual de Michel Teló con Carlos Vives. Le vale en el portal 7 semanas, casilla 13. ¿Cómo le gusta a tu cuerpo? Ella, ella, ella es más bella que una luna desnuda. De una orilla a otra es el mar que me inunda. Avanza lentamente por el top de Radio Surco de Semer Bueno con Omi, Compacto Bueno. Casilla 12, ella. Deseo divino de hacerte mía, mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría, y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y en el puesto número 11 encontramos la versión que hace León y Torres de esta obra de Titi Amado, Idilio, en el portal 2 semanas. Estos son los más escuchados en Surco. Ya estamos ante los más importantes de la semana 18 del portal. Aquí encontramos a Buena Fe con Andrés Suárez, 2 semanas en el portal, Compacto Dial. Puesto 10, Volar sin ti. Ay, Amaneció y me dolió tanto que tuve miedo de perderte y me quedé arrodillado en tu cintura, contándole mentiras a tu piel. Tengo un corazón tan leal a ti que duele. Yo me escapaba de mí mismo cuando me empuje el egoísmo y suelo ser el que te enfoca sin mirarte, pareja torpe de tu baile. Mírame, tengo un corazón tan leal a ti que duele, que duele. Volar sin ti, sabiendo que voy sin sustentación. Volar sin ti, surcar el cielo abierto de un error. Y volar sin ti, escapando a la ternura de tu rostro ante la luna. Y volar sin ti, destrozando una promesa, saboteando la belleza, mientras yo aún frago en tu lágrima. Cambiaría todo, pero me debo al tiempo y su poder, que es navegar hacia adelante. Y arriesgo la brisa de un anhelo que te despeine la sonrisa y te devuelva la esperanza. Tengo un corazón tan leal a ti que busque razón, casi muriendo, casi muriendo, casi muriendo. Cuando otro beso. Volar sin tierra, retroceder, ceder al no tener seguridad sobre mi piel y no caerse. Volar, despliegue del querer, espero tengas tiempo para otro intento levitar y no mover. Volar sin ti, escapando a la ternura de tu rostro ante la luna. Volar sin ti, destrozando una promesa, saboteando la belleza. Volar sin ti, escapando a la ternura de tu rostro ante la luna. Volar sin ti, destrozando una promesa, saboteando la belleza. Esta es la segunda semana para Buena Fe con Andrés Suárez, el español, que comparte esta obra de Israel Rojas recogida en la producción discográfica Dial del año 2013. Puesto 10 del portal, Volar sin ti. ¡Hacen entrada! Los que nunca pues sí, seguimos colocando más éxitos en la FM 102.7 de Radio Surco hoy sábado. Ahora estamos en el puesto 9 con Larixa Bacallao y Los Cuatro. Cuatro semanas en la escala. Ya te olvidé. Explícale la risa. Ya te olvidé. Eso. Ahí nada más. Vuelvo a ser libre otra vez. Directamente desde el cuartel. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Repítale la risa. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Me encontraba enamorado, aunque nunca me has amado. Yo... Sonando a esta hora el puesto 9 del portal ocupado por Larixa Bacallao y los 4 le valen la escala 4 semanas. Puesto 9, ya te olvidé. Seguimos presentando más éxitos en la FM 102.7 y también por la 1080 y la 1140 AM de Radio Surco. Les recuerdo que luego del tema para identificar el programa a las menos cuarto, estaré leyendo los primeros mensajes de texto que han entrado a través del 52-47-16-31 de personas conectadas con el portal y que desean votar por las canciones de la semana. Portal siempre con la actualidad musical de Cuba y el mundo. Esto estuvo en el número uno la semana anterior. Se trata de Daddy Yankee con la rumana Inna. Le valen la escala 6 semanas y ocupan ahora el puesto 8 en la emisión 18. Inna con Daddy Yankee, More Than Friends. La rumana Inna con el boricua Daddy Yankee la semana pasada estaban en el número uno del portal. Ahora llegan hasta el 8. 6 semanas en la escala. More Than Friends. portal de éxitos, siempre con toda la fuerza de la música. ¿Quién está ocupando el número 1 en la semana 18 del portal? A ver, ¿dónde están los amigos conectados ahora con la FM y la AM de Radio Surco? El móvil está disponible para que llamen desde cualquier lugar, en este caso enviando el mensaje de texto al 5247-1631. Estos son los nominados al número 1 de la semana 18 del portal. Caramba, Vivir la Vida, Pitbull con Cristina Aguilera, Feel This Moment y Jesse Joy con Mario Don, Llorar. Bueno, tengo por aquí el mensaje de Dominga, quien nos escribe desde los 9 plantas de la calle Máximo Gómez. Dice ella que vota por December Bueno, el tema Ella. Así que muchísimas gracias por este contacto. Ella saluda a su nieto Libán de Malasia, que se encuentra en la Facultad de Ciencias Médicas, porque ayer estuvo de cumpleaños. Así que muchas felicidades para él y para el colectivo el saludo. Bueno, gracias Dominga. Tengo por aquí otro mensaje, dice: hola, soy Ketty desde el Micro A. Saludos al colectivo del portal. También quiero saludar a mi novio, a mis amigos Carlín, Pepito, Lizzy, Betty, y votamos por Jesse y Joy. Les escribe Dairon López desde Camagüey. Qué bueno que en Camagüey conectados a esta hora de la tarde con el portal. Dice que me gusta el programa, es la primera vez que los oigo y voto por Larixa Bacallao y los 4. Maricel, Mario y Eduardo votan por Jesse Joy, Llorar. Saludos al programa y al colectivo del portal. Bueno, gracias a estos amigos quienes viven en Vistalegre. El contacto con el portal lo hizo Annabel, Omarito y Yelaine. Están votando por Jesse Joy y Arnaldo Rodríguez con el pollito afeitado. Y aprovechan la ocasión para saludar a Annabel, en este caso a Débora, porque hoy nuestra colega de labores, la locutora de Radio Surco, está de cumpleaños. Así que para Débora Chinea, muchas felicidades. Sé que esta hora está conectada con la FM y el portal de Radio Surco. Deseo que estés pasando un cumpleaños muy feliz, como bien te mereces. Y cómo no, el pollito afeitado puede sonar en breve aquí en Portal de Éxitos. Lo nuevo de Baby Lores. Pensando yo en tu cuerpo y tu calor, y esa misma noche te escribí esta canción. Disponible en la radio el sencillo de Baby Lores, Porque yo siempre te amaré. Así que los que gusten de la música de Baby Lores, ya sonando en la radio, queda disponible el móvil 5247-1631 para que voten por Baby Lores. Primera novedad del portal, Porque yo siempre te amaré. Desde que te vi, desde aquella noche yo solo pienso en ti, pensando yo en tu cuerpo y tu calor, y esa misma noche. Gracias. Lo nuevo de Baby Lore sonando a esta hora en el portal. Sí, es la primera novedad de la semana 18, así que ténganlo presente para que voten por Baby Lore aquí en el portal. Porque yo siempre te amaré. Una producción de Radio Surco desde Ciego de Ávila. Portal de Éxitos. Estos son los más escuchados en Surco. Seguimos presentando, descubriendo la semana 18 del portal, lo más actual ahora en la radio con el coreano PCG. Hetlemen, 3 semanas en el portal, ocupando ahora el puesto 7. Gentlemen. Gentlemen. El coreano PCG ocupando el puesto 7 del portal, le vale en la escala 3 semanas. Hetlemen, ¿es tu música actual sonando en tu radio? Vamos con el éxito del mes, sí, sonando el avileño Arnaldo Rodríguez en el portal 5 semanas. Ahora aparece en el puesto 6 con este exitazo. A ver, dilo conmigo. El pollito afeitado, puesto 6. Para que peleara mejor, me sacaron con pollo. amiga, yo le he ganado, porque la moda en la valla es con el pollito afeitado. Oye, con el pollito bien afeitado. Con el pollito afeitado. Te dejan el gallo descocotado. Con el pollito afeitado. Porque la moda en la valla es con el pollito afeitado. Arriba, arriba, arriba, que nos vamos a llamar Iguaní. Afeitar pollito en Ceballos. Ayer a mí me contaron que una vieja de Ceballos Plaza también afeitó su gallo pa' que peleara mejor. Le sacaron un guanajo que estaba bien preparado y el pollo de un remolazo a ese gallo ha descocotado. Porque la moda en la valla es con el pollito afeitado. Oye, con el pollito bien afeitado. Con el pollito afeitado. Y con los cachetes bien colorados. Con el pollito. Porque la moda en la valla es con el pollito afeitado. Pregúntale al mulato acelerado. Bueno, sonando a esta hora de la tarde, el éxito del mes aquí en Radio Surco. Se trata de Arnaldo Rodríguez y Talismán. Le vale en la escala 5 semanas. Ocupa ahora el puesto 6, el pollito afeitado. En breve, regresa Roberto Carlos con más éxitos, aquí, en la lista Hit Parade oficial de esta emisora. 18 y 19 de mayo en Ciego de Ávila, ejercicio Meteoro 2013. Ante la proximidad de la temporada ciclónica, preparados y alertas. Este es el Hit Parade oficial de esta emisora, Radio Surco, presentando Portal de Éxitos. Con ustedes, Roberto Carlos Sánchez. Aquí sigo transmitiendo para toda la provincia de Ciego de Ávila, también para Cuba y el mundo por internet en el sitio www.portalavila.wordpress.com. También, como ya le dije, por nuestras frecuencias habituales 1080 y 1140 AM y por la 102.7 en la FM estéreo. Les saluda Roberto Carlos Sánchez desde nuestros estudios centrales en Ciego de Ávila. Gracias por la elección. Sí, en breve el portal, en esta segunda media hora voy a estrenar lo nuevo del boricua Marc Anthony, así que los seguidores de Marc Anthony atentos porque ya traigo el single de promoción de lo que será su nuevo disco del año 2013. Esto será aquí en la segunda media hora del portal. Momento para saludar a los amigos que se han comunicado con nosotros mediante la mensajería de texto. Dice, hola, un saludo para el colectivo, mi voto es para Caramba, Vivir la Vida. Un saludo para mi esposo Jorge y felicitar a Débora. Esto lo hace Marilín desde el Suferria, aquí en Ciego. También tengo otro mensaje que dice: hola, soy Lester desde Tahuasco, en la hermana provincia de Santi Espíritus. Saludo a Sergey, el zapatero de la comunidad, y voto por Pitbull. Gracias a estos tahuasquenses por conectarse con la FM de Radio Surco, o a lo mejor por la M. Mi voto es para Arnaldo con el pollito afeitado. Deseo felicitar al joven Eric Manuel, que cumplió 15 años ayer, y saludar al colectivo y a Débora por su cumpleaños. Este mensaje lo envía Milagro desde Ortiz, aquí en la capital avileña. Recuerden, están a tiempo, 52-47-16-31, decirme quién ocupa el número 1 en la semana 18 del portal. Jesse Joy con Mario Dom, Llorar, Vivir la Vida, Caramba. Pitbull con Cristina Aguilera, Feel This Moment. ¿Cuál de los tres está en el 1? Estos son los más escuchados en Radio Surco. Entre los más importantes de la semana 18 aparece la mexicana Thalía, Habítame Siempre. Posición 5. Número 5. Contigo lo que pido se hace realidad. Mi sueño cada noche es despertar y verte. Qué bendición por ti me siento. Soy feliz, no necesito más. Quisiera que este amor durara para siempre, porque haces magia en mi interior y me atraviesa hasta la piel. Porque a tu lado yo me siento bien. Me hacen ver un mundo diferente. Con todo y tus defectos yo te amo más. No importa si estás lejos, lo que siento es fuerte. Porque haces magia en mi interior y me atraviesas hasta la piel. Porque a tu lado yo me siento. Esto da nombre a la producción discográfica de este año 2013 de la cantante y empresaria Thalía Motola, Habítame Siempre. Le vale en el portal 2 semanas y ocupa el puesto 5 como la mejor posición de la semana. Entre los más importantes también de la semana 18 del portal encontramos a Alexander Abreu y Habana de Primera, La Bailarina. Es el 4. Lugar 4. Con una cosita rica que te hace sonreír, no te puedes resistir, ella es así. Me va llevando de vacilo en vacilo, y ahora me palpita el corazón por esa bailarina. Hey, yo me enamoré de esa bailarina, qué linda, qué fina. Bororo, pero Este es otro de los cortes que aparecen en la producción discográfica Pasaporte del año 2013 de la agrupación cubana Habana de Primera, Alexander Abreu, autor de La Bailarina. Para limpiar las heridas, a veces solo una gota puede vencer. Sonando a esta hora lo nuevo de Marc Anthony. ¿Para qué? Esto se perfila también como un exitazo de este año 2013. Es el single de promoción de la nueva producción discográfica del boricua Marc Anthony. En el portal es la segunda novedad, Vivir mi vida. Segunda del portal, ya en tu radio. disponible en tu radio en la FM 102.7, el nuevo sencillo del boricua Marc Anthony, sonando como segunda novedad del portal en esta semana 18. Anótalo bien, Vivir la Vida, porque se perfila como un exitazo de este año 2013 aquí en el portal. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, la, la, la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, la, la, la. Portal de Éxitos, siempre con toda la fuerza de la música. Estos son los más escuchados en Radio Surco. Entre los más escuchados de la semana 18 encontramos a Pitbull con Cristina Aguilera, 6 semanas en la escala, Feel This Moment. Posición 3. Lugar 3. I'll be in my castle golden, but until the gates are open, I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, dale de las dos hasta arriba. Tallest building in Tokyo, long way from them hallways. It was O's and O's, they counted always. Real fat all day, now baby we can parlay. Oh baby we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. Hey Tangri's, nice to meet you, but time is money. Only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. Wow. Posición 3. Lugar 3. I mean brilliance, the streets is what schooled them and made them slicker than slick with the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shula. I'm far from cheap, I break down companies with all my peeps. Baby, we can travel the world and I can give you and all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day while my light is glowing, I'll be in my castle golden. Bueno, ha tenido un lento movimiento durante esta semana el tema de Pitbull con Cristina Aguilera. Le valen la escala 6 semanas. Ahora aparecen en el puesto 3, Feel This Moment. Otra agrupación exitosa de Cuba, se trata de Caramba. Esto aparece en el compacto Ida y Vuelta del año 2013. Vivir la Vida. Este es el 2. Posición 2. Tengo la manía de no hacerme rock and roll. y ahora los hago porque quiero. Y en este mundo de los locos cuerdos y de los cuerdos tontos, también me sale el sol con aguacero. Y tengo la manía de mirarme en el espejo, porque me encanta mi reflejo. Y soy un heterosexual bestial, y beso bocas al azar, me desordeno, amor, me desordeno. Y ahora lo que va loco. La la la la la la la. No tengo prisa, pero qué más da. Vamos a gozar y vamos a vivir la vida. Vamos a vivir la vida. Y tengo la esperanza que no me quedan los sombreros, y soy un flaco digno de portar, mas no me canso de esperar que caiga un músculo del cielo. Y ahora Poción 2. Aquí está sonando el puesto 2 del portal a cargo de Caramba. Esto aparece en la producción discográfica Ida y Vuelta del año 2013. Jorge Luis es el autor de esto que aparece, reitero, en la posición 2 de la semana 18, Vivir la Vida, y le vale en el portal 5 semanas en lista. Rapidito voy a hacer una parada en el portal para dar a conocer, hay personas que me han llamado preguntando el correo electrónico del programa, es el que sigue, anótenlo bien, portaldeexitos@rsurco.icrt.cu. Repito la dirección electrónica del programa, portaldeexitos@rsurco.icrt.cu. También nos pueden encontrar cada fin de semana con audio real en internet en el sitio www.portalavila.wordpress.com. Así que llegue el saludo. saludo a los avileños que están de cooperación en algunos países del continente. Así que el abrazo y el cariño de parte de todos nosotros, los que hacemos el Hit Parade de Radio Surco, y para aquellos que en Europa y en otras partes también se conectan con esta señal cubana desde el mismo corazón de Ciego de Ávila. Bueno, y a los habituales que nos escuchan por nuestras frecuencias en AM y FM 102.7 y también 1080 y 1140 AM. Momento en el portal ahora para repasar los puestos, en este caso lo que hemos estrenado en esta jornada, sí, las novedades del portal. Traje lo nuevo de Baby Lores. Porque yo siempre te amaré es el sencillo que estrené en el primer tiempo del portal. Para limpiar las heridas. Y lo nuevo de Marc Anthony. A veces solo una gota puede vencer la sequía. Y para a estos temas sí hay que seguirle la pista, porque se perfilan como éxitos del portal. Tanto Baby Lores con Porque Yo Siempre Te Amaré o Marc Anthony Vivir Mi Vida. Así que ya los pueden solicitar por medio de un mensaje de texto al 5247-1631. Estos son los más escuchados en Radio Surco. Esta semana llega al máximo, al número uno del portal. El dueto mexicano de Jesse Joy con su coterráneo Mario Don. Llorar, 4 semanas en el portal. En nombre de Adisley, Eddie, Malena y yo, Roberto Carlos, deseo que pase un buen fin de semana. Ahí te dejo con el número uno de la semana 18. Llorar, Jesse Joy junto a Mario Don. Este es nuestro número uno. El uno. En Radio Surco. Perdí buscando ese lugar, todo por tratar de demostrar. Olvidé que sin tu amor no valgo nada. Y tomé una vuelta equivocada. Me quedé sin movimiento, sin saber por dónde regresar, lleno de remordimiento.